Es la radio Frontera Sur. For 5 minutes, Radio Libre.com. Por el poder que nos hemos autoconferido, invocamos a todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia a través de todos los tiempos. Y reivindicamos la sabiduría femenina, la maldad femenina, la fealdad, la rareza, la extravagancia, el bizarrismo, la hipertrofia y la multiformidad. Reivindicamos a las mujeres barbudas, a las sucias, a las abuelas con perfume del todo a 100, a las maleolientes y hediondas, a la femme fatal de paso firme, a la camionera de pelo en pecho. Reivindicamos los pelos del sobaco y los coños depilados. Reivindicamos nuestro derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a ser las mujeres que nos dé la gana, a ser lo que nos dé la gana, a inventarnos y reinventarnos una y otra vez. Reivindicamos nuestro derecho a no sentir miedo, a provocar miedo, a subvertir, transgredir, desordenar, desbaratar. Reivindicamos nuestro derecho a desobedecer. Reivindicamos nuestro derecho a equivocarnos, a garabatear nuestro deseo como y las veces que nos dé la gana, a penetrarnos las orejas, a dildearnos el ombligo, a vender nuestros sanos, a manipular nuestros cuerpos, cuerpos que son campos de batalla, a masturbarnos hasta el infinito. Do yourself. Reivindicamos el ser antipáticas, el ser amorosas, ser dura como las piedras o blanda como los mocos, firmes como una verga erecta, suaves y resbaladizas como la sangre menstrual. Porque la brujería es rebelión, porque la brujería es poder, porque la brujería es nuestra historia, porque brujas somos todas. En 2008, un grupo de Madrid organizó en la noche de San Juan un aquelarre para que arda el heteropatriarcado, en el que, parafraseando a sus hermanas estadounidenses de los 70, lo hicieron con la anterior invocación. Calla desde el Medialab Invisible para Tesla Radio, Radio Libre, en el 9º Festival de Cultura Libre de la Casa Invisible de Málaga. Somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. visible. Nos gusta. Emotion. Autogestión. Cultura libre. Ocupación. Micropolíticas. ¿La invisible? Nosotras somos. La multitud rebelde. I am. Afectos y deseos. En vuestra casa. Conflicto. Conflicto. Conflicto. Vecinas. Por lo tanto. Emotion. Todas. Cuidados. Invisibility. Red y redes. Disculpe, no le hemos oído bien. Red y redes. Creadores invisibles. Código abierto. Migrantes. Procomún. Necesitamos acción. No nos gusta. Exploitation. Exploitation. Producimos entre todas. La casa invisible. The rebel masses. Hack Lab. Sentimos. Feminismo. Ocupación. Friendship. Hacktivismo. Crea, produce, comparte. La casa invisible. Pensamiento crítico. Aprender. Diversión. Afectos y deseos. Inspiración. Producimos entre todas. Amor. Cooperación. La invisible. Esta tarde pasarán por aquí varias compañeras y nos contarán sus experiencias, nos contarán su activismo, su feminismo, nos contarán su vida, qué están haciendo y hacia dónde van. ¿Qué es de tu vida? Vale, bueno, lo primero, que estoy encantada de participar con vosotras en este aquelarre radiofónico. Y bueno, vengo a hablar un poquito del proyecto de librería asociativa, que es La Libre, que tiene lugar aquí en la Casa Invisible, y por qué consideramos que este proyecto es importante. La Libre lleva ya varios años de andadura, intentando superar distintas dificultades y sobre todo pues buscando que el proyecto sea viable y que tenga la consistencia suficiente para perdurar, ¿no? ¿Por qué nos parece importante un proyecto de librería en un espacio como este, de gestión de lo común? Pues para nosotras, bueno, nos gusta mucho la frase, esa frase de Deleuze, que dice algo así como que un libro es un engranaje, un pequeño engranaje de una maquinaria exterior más compleja, y es la forma en la que entendemos la producción de conocimiento y la puesta en circulación de conocimiento, de un conocimiento, por supuesto, que nos haga más libres y que nos sirva para componer una especie de máquina de guerra para oponer las verdades del sistema, ¿no? Que ya sabemos cuáles son. Las verdades del sistema son la precariedad, son los desahucios, son el recorte de derechos y de libertades, pues la normalidad, la mediocridad y la miseria para un montón de gente. Entonces, frente a todo eso, pensamos que la práctica política es vital, pero que la práctica política se alimenta también, se nutre y bebe de, bueno, pues de eso, de producir también otras verdades, otras posibilidades de pensar otras cosas juntas, de cómo queremos que las cosas funcionen. Y para eso pues hay un montón de textos que a mí particularmente me han inspirado y me han ayudado, y pienso que al resto de compañeras también. Pues dinos un poquito qué tipo de temáticas hay en La Libre, y recomiéndanos también algún texto y céntralo en el que más te apetezca a ti, lo que más te motive. Bueno, el tipo de libros con el que trabajamos mayoritariamente es ensayo, o sea, libros que hablan sobre la política que nos interesa, y bueno, tratando temas diversos como son feminismos, por supuesto, movimientos sociales, teoría crítica en sentido amplio, economía crítica, urbanismo crítico, ecología, sostenibilidad, temas de salud y cuerpo, todo un abanico de temas tratados siempre pues de ese anhelo, ¿no?, de un poco pues de romper con el sistema imperante, con el régimen imperante. Libros que podamos recomendar hay muchos, desde uno recientemente presentado y con el que estamos especialmente, o del que estamos especialmente enamoradas, que es Revolución en punto cero, de Silvia Federici, que para mí ha sido una lectura muy apasionante, la verdad, hasta libros de mucha actualidad y muy pertinentes por el momento en que vivimos. Justo hoy, por ejemplo, Jornada de Reflexión, pues va a salir ya está en la calle, pero todavía no ha llegado, no llegará esta semana, un libro de traficantes de sueños que se llama La apuesta municipalista, que creemos que, bueno, que un poco eso responde a los nuevos retos de movimiento, de cómo enfrentar el proceso constituyente, en qué se puede concretar ese proceso constituyente a través de apuestas que pasen por lo local. Bueno, ahora mismo me quedo así un poco en blanco de títulos, pero hay un montón de títulos interesantes, que seguro que tú me recuerdas alguno. Es verdaderamente interesante ese texto que has dicho de Silvia Federici, a la que hemos escuchado anterior a este programa, en la grabación que se realizó de su exposición aquí en la Casa Invisible, donde compartimos un entrañable momento de debate, de dudas y sobre todo, bueno, de aprendizaje. Y bueno, respecto a este libro Municipalismo, yo lo tengo pendiente porque es muy importante, tenemos un trabajo por delante con el tema municipal y además ya queremos meterle manos ya, porque aunque mañana son las elecciones, ¿verdad?, que es un reto mucho más cercano, mucho más vivencial, pero tengo entendido también que hay algún texto de novela o algo así, o que va a llegar próximamente. Bueno, tenemos nuestra... ¿cómo decirlo? El libro más querido en esta última semana, que es la novela de un compañero muy implicado en la casa, activista, militante y amigo, que es Santi Fernández Patón. Su novela se llama Grieta y ha sido premio novela, el 19 premio novela Lengua de Trapo. Y bueno, lo tenemos ya en librería, estamos súper contentas porque creemos que es un premio muy merecido. Porque bueno, Santi ha tenido desde siempre claro que quiere escribir, y pensamos que la expresión del deseo es también tiene una dimensión política, ¿no? Cada cual tenemos que hacer aquello que sabemos que es lo que queremos hacer, y eso es importante para componer el mundo que queremos también. Entonces, desde aquí le damos nuestra enhorabuena una vez más, ya lo hemos hecho por todos los medios posibles. Ahí, ole Santi con esa novela. Seguimos apoyando al compañero, porque además que ha hecho un gran trabajo y creemos que es necesario poner ese en valor, ¿no?, de cómo lo que a veces nos parece íntimo y privado se convierte en una cuestión social, porque bueno, estamos en un momento en que es fundamental tener esa conciencia para poder transgredir y convertir las vivencias, ¿no?, que nos aíslan y nos llevan a pozos oscuros. Pues muchas gracias, Mónica. ¿Alguna cosilla más que nos puedas contar de tus actividades últimas? Bueno, gracias a vosotras, y me quedo por aquí un ratito y ahora, si se me ocurre, aporto algo más. Estupendo. estamos aquí cagándonos en la... el sistema heteropatriarcal, capitalista, de los mercados. Parece poco, parece poco. ¿Qué es lo que reclamáis? Nosotros como Maruja reclamamos la desarticulación del sistema patriarcal que nos condena a la precariedad absoluta. Reclamamos repartición de tareas igualitarias, reclamamos remuneración y visibilización del trabajo de los cuidados, de la crianza, del maternaje, de la limpieza, lo que viene siendo los cuidados. Esto es una huelga de cuidado, una huelga de cuidados. ¿Qué te parece? Así, provecho. Gracias, confes. Gracias, confes. What you want to do? ¿Qué es con fe? Vivimos desde Tesla Radio y radiolibre.com en este programa especial en el Festival de Cultura Libre de la Casa Invisible. Estamos ahora con EU. Buenas tardes. Bueno, EU, tú tienes una larga trayectoria para contarnos sobre el feminismo, ¿no? Por ejemplo, y bueno, cuéntanos también qué estás haciendo ahora y en qué grupo te mueves. Bueno, pues ahora mismo estoy participando en un grupo feminista que se llama Pariendo Deseos. Este grupo empezó aquí en la Casa Invisible, ¿no? Y ahora pues nos reunimos en las casas, ¿no? Así de cada una de nosotras. Antes de estar en Pariendo Deseos participaba en otro grupo feminista que era Feministas Nómadas, que empezó en un centro social que estuvo antes de la Casa Invisible aquí en Málaga, que era la Casa de Iniciativas. Y cuando se ocupó la Casa Invisible, ¿no? Pues digamos que el grupo decidió apostar también por el proyecto, ¿no? Y empezar a participar aquí pues para eso, ¿no? Para apoyarlo, ¿no? Feministas Nómadas tuvo una larga trayectoria, fueron como 5 años creo, 5 o 6 años, y fue sobre todo un grupo muy amplio de gente, muy heterogéneo. Sí, éramos todas mujeres y fue un grupo muy de acción, ¿no? Cuando Feministas Nómadas concluyó, ¿no?, su trabajo por distintos motivos, motivos personales, ¿no?, etcétera, pues nada, yo dije, ¿ahora dónde me apunto? Y asistí a este grupo, ¿no?, el Pariendo Deseos, y les pedí, ¿no?, a participar con ellas, me aceptaron y nada, llevamos 2 años ahí juntas. Y bueno, pues el grupo Pariendo Deseos es más un grupo de reflexión, ¿no?, y de discusión sobre distintos temas que nos importan. Estos últimos meses, por ejemplo, hemos estado trabajando mucho el tema de pornografía y pospornografía. Y por momentos también es un grupo de acción, ¿no? No es lo prioritario, pero bueno, nos hemos sumado a muchas propuestas, ¿no?, que se han lanzado de otros colectivos, como por ejemplo una propuesta que se hizo junto a Feministas Nómadas en un 1 de mayo, donde la propuesta era las trabajadoras invisibles salimos a la calle. Y bueno, pues ahí se trataba de visibilizar todo esto, ¿no?, que se hablaba, ¿no?, con Silvia Federici, ¿no?, en la charla sobre el tema, el trabajo de reproducción, ¿no?, el trabajo doméstico, de cuidado, el de las trabajadoras sexuales, las trabajadoras migrantes, etc. ¿Salís a la calle? ¿Qué tipo de acciones habéis realizado? Aparte, o cómo, digamos, de alguna forma, esa reflexión queréis llevarla un poquito más allá, fuera de vuestro grupo, ¿no? ¿De qué forma intentáis interactuar con el resto del cuerpo social? Bueno, esa pregunta no es fácil. ¿No? Como el interactuar no es fácil. Normalmente siempre hemos tratado, ¿no?, de que las propuestas sean como muy honestas, ¿no?, desde lo que nosotras pensamos, desde lo que nosotras creemos. Y siempre se intenta abrir, ¿no?, en la medida de lo posible se abre la propuesta para que entren otros colectivos, ¿no?, que apoyen, que les guste la propuesta, y ya con eso se sale a la calle, ¿no? Y casi siempre se han aprovechado pues momentos de manifestaciones, ¿no?, como por ejemplo la huelga, ¿no?, el 14N, o los 1 de mayo, el 8 de marzo, ¿no? Se ha intentado como entrar dentro de esas manifestaciones más multitudinarias con algún tipo de trabajo, no sé, más puntual o diferente, ¿no? Intentar meter alguna diferencia, ¿no?, dentro de los discursos mayoritarios. Y bueno, ya te digo, pues por ejemplo en la huelga del 14N la propuesta que se hizo fue la de la huelga humana, ¿no? Uh-huh. Y el lema era hay una vida antes de la muerte, ¿no? Como pues tratando de reflexionar sobre qué tipo de vida estamos llevando, ¿no? Que la huelga pues no solamente puede ser una huelga laboral, ¿no? Sino que hay que pensar cómo estamos socializando, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, al trabajo, por ejemplo, de reproducción y de cuidados, ¿no? Cómo estamos llevando nuestras relaciones adelante, ¿no? ¿Cómo crees que esta nueva ofensiva, bueno, nueva o terrible ofensiva neoliberal que estamos viviendo, está afectando a nuestra vida, ¿no? O sea, yo no te voy a pedir un análisis complejo ni nada de eso, pero como tú, como persona que tú lo vives y que en cada momento en tu vida esos ataques y esa agresión, ¿no? Bueno, mira, yo por ejemplo, yo soy fisio, ¿no? Profesionalmente me dedico a la fisioterapia, ¿no? Y pues por consulta sí puedo ver a veces, ¿no? Puedo ver cómo la gente está viviendo, ¿no? Cómo hablan, cómo cuentan sus vidas, ¿no? Y lo que está muy claro es cómo se está precarizando, ¿no? Al máximo, pues todo el espectro de nuestras vidas, que ya te digo, que no solamente tienen que ver con lo laboral, ¿no? Sino con lo emocional, con la salud, ¿no? La gente está mal y eso se refleja mucho en los problemas, ¿no? De salud que se manifiestan. Me parece, bueno, pues terrorífico, ¿no? Y cómo los recortes, ¿no? Están afectando mucho a eso, ¿no? Y a la mujer en concreto, estamos, como he dicho antes, jornada de reflexión, pero no sé, por hacer un pequeño análisis de qué ves al panorama electoral, que no es eminentemente la mejor política, cómo se trata el tema, ¿no? Cómo se trata esta nueva circunstancia que vive de agresión la mujer. A mí me parece que tristemente todavía el tema, ¿no? de la mujer y la importancia del trabajo de reproducción sigue quedando todavía en un segundo o tercer plano, ¿no? Como que parece que nunca es el momento de que salte, ¿no? a escena, ¿no? Como el tema principal, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para cuidar mejor nuestras vidas, ¿no? Y que ese cuidado no sea algo que esté infravalorado, invisibilizado y, como siempre, que recaiga, ¿no? sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? Y como me decías antes, en consulta que veo, yo veo todo el tiempo mujeres, ¿no? de mediana edad que están a cargo de toda la familia, ¿no? que salen a trabajar y cuando vuelven a casa tienen que cuidar de los padres, ¿no? de los hijos, del marido, o las abuelas, que ahora se están haciendo cargo también de toda la familia, ¿no? Y esto es un tema que no, que es difícil, ¿no? Incluso las nuevas propuestas, ¿no? que quizás hablan un poco más sobre eso, como, yo qué sé, el Partido X, Podemos, pero no se está respondiendo, como decía Federici, ¿no? Como estamos pensando la vida desde la perspectiva de la reproducción, yo creo que todavía hoy eso no pasa. Yeah. Cierto es, verdad, que bueno, hay compañeras que he leído bastantes veces decir que parece que el feminismo nunca se puede poner en primer plano, que siempre habrá alguien que te diga, bueno, ya habrá tiempo, ahora lo urgente es esto, ahora estamos en la crisis nos agrede y parece ser que hay muchas cosas por delante, ¿no? Pero bueno, tenemos gente como tú ahí peleándolo y luchándolo. Intentamos. Así que seguiremos con esa lucha. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Jardinera, jardinera, jardinera. Desde Tela Radio, somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. Estamos ahora con Irene. Buenas tardes, Irene. Hola, ¿qué tal, Pitu? Bueno, pues tú también eres muy activa, estás participando aquí en la Casa Invisible en varias actividades uh-huh. y tienes, bueno, en varios colectivos en los que estás implicadas. Cuéntanos un poquito de como tú quieras, en el orden que tú quieras. Vale, muy bien. No, pues mira, en principio, el proyecto en el que a lo mejor llevo más tiempo participando y que además precisamente es un programa de radio, se llama Toma la Tierra, y Radio Tesla pues está emitiéndolo además desde hace ya un tiempecito. El programa pues partió un poco de una acampada contra las minas a cielo abierto que se hizo en León. Después del 15M se propusieron, después de abandonar las plazas, ¿no?, y de desmontar todas las acampadas, se propusieron hacer acampadas en defensa de la tierra. Y una de ellas fue para ir allí a reclamar el fin de la minería a cielo abierto tan destructiva y tan contaminante que estaba teniendo lugar en un paraje natural, además era minería ilegal, que estaba ocurriendo allí en Villablino. Bueno, pues entonces allí se dieron cita a un montón de personas de todos puntos del estado y se hizo una gran asamblea ecologista, entre comillas, ¿no?, con colectivos que venían preocupados por estos temas, pero de todos los puntos, ¿no?, del estado. Y de ahí surgió la idea de hacer un proyecto que fuera estatal y, bueno, que diera voz a la defensa de la tierra a nivel estatal, tan olvidada además últimamente, sobre todo con la excusa de la crisis. Ahora mismo, pues desde luego que hay un montón de colectivos y un montón de ámbitos de la política que están olvidados, pero el medio ambiente me parece que ha sido el gran perdedor, ¿no? Bueno, cada uno diría lo suyo, por supuesto, pero vamos, desde luego, desde la crisis, el tema del medio ambiente, vamos, se perdió el ministerio, Arias Cañete entró en el Ministerio de Ganadería, Pesca y Agricultura y por fin medio ambiente. Ha erradicado toda la normativa que mínimamente protegía los espacios naturales y el medio ambiente a nivel estatal, y entonces pues nada, pues era una urgencia que se hiciera un altavoz, ¿no?, de todas estas problemáticas y que se animara a la lucha en defensa de la tierra. Entonces, bueno, pues al final acabó derivando todo en un programa de radio que además, después de 2 años y pico de emisión, pues está en más de 25 radios libres de todo el estado, que tienen un montón de audiencia, en la que además es participativo, entonces participan muchas personas, somos un grupo que va cambiando continuamente, ¿no?, las personas que colaboramos, y lo que pretendemos ser es ese altavoz, ¿no?, de lucha en defensa de la tierra, un medio que es de contrainformación, que trata todos los temas desde el punto de vista de la ecología y de los colectivos que luchan en defensa de su tierra. Muchos de ellos son locales, muchos de ellos son rurales, no tienen voz, no llegan a las ciudades, no se sabe que existen. Y bueno, pues tratamos temas como el gran problema de fracturación hidráulica, que está empezando a lucharse muchísimo. Desde las asambleas del 15M también uh-huh. se ha hecho en todos los puntos del estado, todas las luchas contra las incineradoras, contra la especulación inmobiliaria que todavía existe, por ejemplo en Cádiz, ¿no?, Salvemos Valdevaquero, que además recientemente ganó esta lucha y fue un subidón para todas, ¿no?, porque no suele ser así. Cubrimos también o damos voz a proyectos rurales, proyectos alternativos de agricultura ecológica, pequeñas plataformas alternativas, pues de eso, de consumo, de producción, algunos proyectos de ocupación, muchísima ocupación rural que está teniendo lugar ahora mismo, sobre todo en el norte del estado. Bueno, tratamos de estar abiertos a todas las colaboraciones y a todos los temas que van surgiendo, ¿no? Entonces, pues, es un poquito así. Yo últimamente, precisamente, como estoy muy metida en el activismo en defensa de los animales, pues estoy dedicándome a lo mejor personalmente más a cubrir temas, pues, animalistas, ¿no?, antiespecistas que luchan por derechos animales, y entre otros, pues, doy voz a un colectivo que existe aquí de forma local en Málaga, que se llama Clama, Colectivo por la Liberación Animal de Málaga, de la cual, pues, participo desde hace un año, que es más o menos el tiempo que yo aparecí aquí en Málaga, porque antes estuve en Madrid y un poco por ahí, por todos lados. ¿Y qué tipo de acciones hacéis en ese colectivo? ¿Cómo de alguna manera os dais a conocer y, bueno, pues sobre todo formáis a la gente para que conozca vuestro trabajo? Pues mira, a diferencia de otros colectivos animalistas, pues es el único colectivo en Málaga hasta ahora que es antiespecista, ¿no? Es decir, es abolicionista. Cree que el ser humano es exactamente igual al resto de seres vivos del planeta y pretende conseguir derechos que le hagan igual. Es decir, acabar con la discriminación de la especie, igual que en el pasado se acabó con la discriminación por raza o con la discriminación por el género, que todavía se ducha hoy en día, puesto que no se ha abolido esa discriminación para nada. Entonces, hacemos campañas que promulgan el veganismo, ¿no? Un estilo de vida que sea respetuoso con los animales, que no implique el consumo de animales en la alimentación, en la vestimenta, en el entretenimiento, en la cosmética, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos hecho campañas contra circos que han llegado aquí a Málaga, hemos hecho campañas contra, bueno, o de visibilización en la calle contra la tauromaquia, también contra las pieles en estas épocas, ¿no? En frente de comercios importantes que se lucran muchísimo de toda esa de todo ese negocio de la peletería. Y últimamente estábamos centrados en un tema. En la Universidad de Málaga se está construyendo un centro de experimentación con animales que además va a ser pionero y va a ser referente a nivel europeo. La Junta de Andalucía lo ha vendido como un proyecto de avance tecnológico y puntero, etcétera, etcétera, y que no va a ser más que un centro en el que se críe animales transgénicos ya alterados genéticamente, que en un momento dado además pues se van a experimentar con ellos varias facultades y que va a suponer la tortura y el genocidio de muchísimos animales allí, ¿no? Entonces, pues estamos también pendientes de esta historia. Todavía no entra en funcionamiento y hemos hecho una campaña de información últimamente con este tema en las facultades para informar a todos los alumnos de lo que se le viene encima y de lo que supone también estudiar y hacer este tipo de prácticas en sus estudios, ¿no? En sus carreras. Bueno, eso es un poco unos ejemplos de las cositas que estamos llevando a cabo. Bueno, no es poco lo que estáis trabajando. Voy a volver un poquito a lo de Toma la Tierra, por el tema de, bueno, trabajáis con una radio, trabajáis con licencias libres, supongo, porque me has dicho que difundía a través de montones de Radio Libre, entre ellas Tela Radio y radiolibre.co. Y bueno, pues que un poquito saber esa participación que está tan abierta, la gente os propone, vosotros desplazáis, ellos graban parte, ¿cómo construís esos mapas sonoros que también he visto que están muy muy bien trabajados en vuestros programas? Pues mira, de todo lo que has dicho, un poquito de todo, la verdad. En un principio empezamos dos personas y luego ampliamos el grupo a cuatro. Las redes del 15M, es verdad que nos han hecho tomar contacto con un montón de personas que están en lucha en todos los puntos del Estado. Entonces, en un momento dado, a lo mejor nosotros empezábamos a ir a ellos, pero conforme el programa empezó a adquirir más y más audiencia y empezó a conocerse más, pues entonces se proponían temas y se proponían entrevistas o coberturas de acciones o acampadas o manifestaciones, etcétera, por iniciativa ya ajena, ¿no? Entonces, puntualmente también hemos tenido personas que pues acudían a lo mejor a encuentros estatales contra la incineración, a manifestaciones que se organizaban contra cualquier proyecto de destrucción, ¿no?, de la naturaleza, y que ellos mismos se ofrecían a ser pues los colaboradores y grababan sus entrevistas, hacían sus secciones y se incorporaban luego en los siguientes programas. O sea que ha sido así un poco y sigue siendo pues un popurrí de todo, ¿no? Es muy completo, desde luego. Hay algo que pensaba, bueno, en el 15M, cuando por ejemplo inició el 15M con las propuestas primeras de Democracia Real Ya, sí que hubo algunas críticas en torno a que se había abandonado un poco el tema medioambiental, no había una preocupación realmente por la tierra, pero creo que, bueno, posteriormente se han superado, ¿no? Se ha superado eso y que, como tú has dicho, sí que ha servido también para algo el 15M en cuanto a esos temas que estamos tratando, ¿no? ¿De qué manera tú haces un análisis sobre eso, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que no te puedo hacer un análisis mayor del que has comentado tú, porque la verdad es que yo, antes del 15M personalmente, pues que no estaba activa políticamente de ninguna manera, ¿no? Entonces sí que tenía mis preocupaciones, mis intereses, ¿no?, hacia el medio ambiente, pues hacia el animalismo, ¿no?, y lo había ejercido, pero muy, muy poquito y participando de forma, o sea, como muy en segundo plano. Y en el momento de que llegó el 15M yo me activé, igual que dices tú que se ha activado otras muchas personas. Entonces no tengo una trayectoria activista más allá de esto y no te podría analizar, pero desde luego sí que he encontrado, después de haberme movilizado y haberme movido muchísimo, sobre todo porque he estado bastante desplazándome a donde ocurría, donde ocurrían cosas, ¿no?, por todo el norte de España, durante un año y pico de viaje, así como un poco nómada, de conocer a gente que lleva luchando localmente por su tierra a nivel ecológico, muchísimos años, 30, 40 años, ¿no? Pero es verdad, o sea, es que no tenía conocimiento, puesto que es que no trascendía las montañas, o sea, las fronteras de lo local o la aldea incluso en la que estuviera, ¿no? Pero todo eso se ha potenciado muchísimo porque se ha empezado a generar medios de contrainformación, ¿no? Y yo qué sé, medios de información, bueno, sí, lo que he dicho, vamos, medios de contrainformación que están dando voz a todo eso y que están llegando porque esas redes se han creado, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso estaba allí, se ha potenciado ahora, mucha gente se ha subido al carro de todas estas luchas, pero bueno, yo aún así, desde luego, tampoco soy tan positiva, ¿no? Lo sigo viendo todo muy, muy anecdótico todavía, unas pequeñas luchas, pero que no movilizan, sobre todo en el seno de las ciudades, que son las grandes destructoras del medio ambiente, en el fondo, ya desde el consumo que se genera o de toda la energía que necesita o de todo, o sea, todos los bienes de producción, ¿no?, que se están intercambiando aquí y que nosotros los ciudadanos pues estamos consumiendo. Entonces yo creo que hay que seguir dándole caña y sobre todo necesitamos más. Claro que seguiremos. ¿Crees que de alguna manera esas redes de apoyo que antes has mencionado, a las que le dais voz también, o bueno, esas redes de consumo y tal, pueden ser un pequeño microgermen de que algo va a cambiar? Sí, sí, desde luego. Vamos, yo creo que aquí precisamente en Málaga, esto, bueno, Málaga además que yo desde fuera, llevo poco tiempo aquí, aunque soy de aquí originalmente, pues el medio ambiente no es una preocupación porque ya yo creo que es que directamente el malagueño no cree que pueda salvar una tierra que está totalmente sepultada ya desde hace muchísimos años por el ladrillo. Pero los grupos de consumo parece que se están también desarrollando mucho aquí y entonces la gente empieza a tener conciencia de lo ecológico, empieza a buscar otro tipo de producto para consumir y luego también toma conciencia, ¿no?, de lo que significa ecológico, de lo que significa natural y de lo que es inexistente, ¿no?, en este espacio. Entonces yo creo que ahí se está haciendo cultura de eso como mínimo. Que se haya movilizado la gente aquí en Málaga me parece que todavía no. Pero bueno, esperemos que poco a poco sea así. Bueno, estupendo. Surgen iniciativas también interesantes en la ciudad que, bueno, comparten un poco esa preocupación de la toma a la tierra con lo social, como pueden ser los huertos urbanos del Caminito y tal, donde más son asamblearios y compartidos, que creemos que por lo menos educan un poco en esa preocupación. Sí. Pues esperemos que siga creciendo, ¿no?, la preocupación y la acción. Yo creo que sí. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti. Chao. Toca a ti. Bueno, seguimos un poquito más. Ahora estamos con Atenea. Atenea también es una compañera hace tiempo que lleva ya implicada en muchas causas. Y bueno, pues le voy a dar voz para que ella nos cuente de dónde se está moviendo ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, yo venía a visibilizar y hablar un poco del movimiento de liberación animal y de derechos animales, puesto que, bueno, en Málaga hace relativamente poco que se ha iniciado como movimiento y en realidad en general, en el Estado español y en general como movimiento, es un movimiento bastante joven, pero tanto en otros estados como aquí, como concretamente en Málaga, últimamente se está expandiendo bastante y es un movimiento que está creciendo bastante. Se está relacionando además con otros movimientos, pues, del mismo corte, ¿no? Movimientos políticos, sociales, que buscan construir otro modelo de sociedad diferente, y como muchos de estos se enmarca en el igualitarismo, ¿no? Que es una corriente política que lo que viene a promulgar es que los privilegios que tenemos como especie o como género o como raza, pues deben ser abolidos, ¿no? Entonces lo que estamos intentando hacer es ampliar este horizonte de igualdad que pretendemos para las personas, extenderlo también a los animales no humanos, ¿no? Esto se hace en base a algo que nos une a todas, ¿no? A los animales humanos y a los no humanos, y entre los propios humanos, reconociendo todas las diferencias que en la especie humana hay, que es la capacidad de sentir, ¿no? Esta capacidad de sentir es la que nos hace ser portadoras de intereses, y bueno, hay muchos intereses que, por ejemplo, los humanos tenemos que los animales no humanos no tienen, pero sí que es cierto que hay una serie de intereses que son comunes, ¿no? A todas las especies, y que no hacen discriminación ni de género, ni de especie, ni de raza, ¿no? Que es el interés a no sufrir, el interés a la vida, a la libertad, el interés a no ser oprimido, a grandes rasgos, ¿no? O sea, entonces, yo creo, bueno, creemos, las personas que formamos parte de este movimiento, creemos que es fundamental visibilizar la realidad de los animales y visibilizar su opresión y, por tanto, también el movimiento de liberación animal, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Por un lado, porque la situación de opresión que viven los animales no humanos es cuantitativamente diferente de la opresión que puedan sufrir cualquier otro colectivo, cualquier otra minoría, entendiendo minoría no cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿no? Entonces, los animales, la cantidad de animales explotados y oprimidos en el mundo supera con creces a cualquier otra minoría social que sea oprimida de cualquier manera. Entonces, esta es una de las cosas tan importantes que hace que este movimiento sea tan, tan fundamental, ¿no? Por otro lado, también, que la opresión que sufren los animales no humanos es cualitativamente diferente de cualquier opresión. Los animales, o sea, la especie humana se adueña de la vida, de la capacidad reproductiva, de la muerte, bueno, prácticamente de toda la existencia de los animales no humanos, ¿no? Y esto también es muy importante. Y una tercera característica que es también fundamental es que los animales no humanos no tienen capacidad de rebelión. O sea, podemos hablar de colectivos humanos que están muy, muy oprimidos, pero siempre hay una mínima capacidad de rebelión, una mínima capacidad de organización y de intentar subvertir el orden que les oprime, ¿no? En los animales no humanos no pasa esto. Entonces, por eso que como los animales no pueden rebelarse, pues nos necesitan a nosotras, ¿no? ¿Qué podemos hacer las personas para, bueno, respecto a esta realidad, ¿no? De la opresión que sufren los animales? Pues por un lado, lo que promovemos es que dejemos de participar en la opresión que sufren, ¿no? Que eso implica necesariamente hacernos veganas. Ser vegana quiere decir no consumir ningún producto de origen animal, pero tampoco asistir a espectáculos en los que los animales sean usados, explotados, oprimidos, de cualquier manera, haya o no haya sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, y la segunda parte, ¿no? Que también es muy importante, es solidarizarnos con la causa, con la liberación animal. Es decir, no solamente no contribuir a su opresión, sino contribuir a su liberación, ¿no? Que sería como el segundo paso que hay que dar. Y bueno. Bueno, es que es muy interesante todo lo que está contando. Realmente, bueno, es un movimiento que tiene bastante tiempo, pero que realmente para mí el conocimiento que tenía era poco. Hace un tiempo sí ya estuvimos entrevistando a un compañero del movimiento. Me resultó muy interesante, tanto, bueno, los planteamientos filosóficos que, bueno, en gran parte podemos compartirlos todos. Otra cosa es la manera de afrontarlo o de asumirlo, ¿no? Que nos puede resultar más complicado. Pero en aquel momento, en aquella entrevista, pues se habló bastante de un tema que no conocía y tenía que ver mucho con la represión que este movimiento estaba sufriendo, y la verdad es que me impresionó. Cuéntanos un poco de algunas de esos casos. Sí, claro. La represión, como en todos los movimientos sociales y políticos que empiezan a dar caña, digámoslo así, a ser incendiario en el sentido metafórico, ¿no? Me refiero. O sea, generar realmente una respuesta social y un planteamiento político que cada vez toma más fuerza, pues claro, las fuerzas represivas estatales, los lobbies, que en este caso son los lobbies de la empresa de explotación animal, pues hacen de alguna manera coaliciones y organizan una agenda represiva a nivel estatal, ¿no? Esto se ha estado viendo en distintos casos en Europa y en Estados Unidos, pero claro, ha llegado el turno del Estado español, ¿no? Y aquí tenemos ya pues a 22 compañeras que están a la espera de juicio. La cuestión de la represión en el Estado español pues viene a ser que, bueno, dos organizaciones bastante grandes de derechos animales, que son Igualdad Animal y Ecoanimal, pues estaban desarrollando unas investigaciones en centros de bisones, centros de peleteras y de cría de bisones en Galicia y en todo el estado. Y claro, pues eran personas que estaban muy implicadas en el movimiento y haciendo investigaciones ahí muy serias, entrando en los centros de explotación, grabando qué es lo que pasaba allí para luego mostrarlo a la sociedad y que la sociedad cambiara de opinión y viera cuál es esa realidad. ¿Qué ocurre? Que coincide que, bueno, se dan unas liberaciones de bisones y, claro, las fuerzas represivas estatales en general, pues lo que hacen es intentar relacionar esos dos hechos, ¿no? Por un lado, que había un grupo de activistas que estaba investigando estas granjas y, por otro lado, que había una suelta de bisones, ¿no? Que en realidad son dos hechos aislados, son cosas que no tienen nada que ver porque no son las mismas personas. Pero claro, lo que intentan ahora hacer es relacionar a estas personas, ¿no? Y acusarlas de profanar tumbas, de delito ecológico, medioambiental, bueno, y un montón de historias más que por supuesto son inocentes, ¿no? Pero lo que están haciendo ahora mismo es criminalizar un movimiento que lo único que intenta es visibilizar una realidad que es muy cruel, que es muy dura, que es la de los animales no humanos, ¿no? Pues sí, estamos en un momento bastante que estamos sufriendo por todos los aspectos, uh-huh, una dura represión a la protesta, a las concentraciones. Pues también es importante recordar esta lucha en la defensa de la libertad animal, que también llevan años ya sufriendo, y de alguna manera creo que en eso somos, bueno, a mí particularmente me sorprendió que uno de los primeros eventos después del 15M que se hizo para tratar la represión fue llevado a cabo por Liberación Animal. Creo que ahí, uh-huh, fue un momento en el que me di cuenta, ¿no?, de que realmente estaban trabajando contra todo lo que suponía la represión, y creo que además sirvió de vínculo también para unir a activistas de distintos sectores. ¿Cómo habéis sentido antes de eso? A lo mejor un poco más aislados o menos comprendidos por el resto de los movimientos. Bueno, lo que ha pasado desde mi punto de vista, esto es una opinión un poco personal, ¿no?, es que parte del movimiento de liberación animal, de derechos animales, se intenta mantener un poco aséptico, como aislado del resto de movimientos sociales y políticos, ¿no? Eso es un error, completamente, por esto y por muchas otras cosas, ¿no? Aparte de que podemos aprender de otros movimientos y aportar lo que nosotras tengamos a que otros movimientos se nutran de ellos, la represión es un enemigo que tenemos común, y si no la atacamos conjuntamente no estamos haciendo nada. Entonces, sí que yo te hablo del caso concreto local de Málaga, ¿no?, que sí que se están tejiendo una red de solidaridad y apoyo mutuo muy fuerte entre colectivos, pues libertarios, feministas y veganos, ¿no?, y antiespecistas, como te he contado. Entonces, la represión se está intentando afrontar desde ahí, desde la red, ¿no? No desde del yo aislado o del colectivo aislado que lucha, sino desde hacer una red y apoyarnos, porque si no hacemos nada. Uh-huh. Interesante dar ese paso más y aprovechar esas redes que están creadas un poco para, bueno, por lo menos en aquellos puntos en los que tenemos claro que tenemos que estar unidos y que tenemos que trabajar, y bueno, pues eso, solidarizarse y salir también unos por otros, ¿no?, cuando haya que hacerlo. Pues aparte de eso, un poco, ¿qué tipo de acciones estáis realizando ahora desde los colectivos animalistas, veganos, en fin, si puedes dar un poquito de agenda? Sí. Pues lo que se intenta sobre todo es, claro, difundir el veganismo, ¿no?, que es lo que, como he comentado, es el primer paso que tenemos que dar cuando visibilizamos la realidad de los animales e intentar no contribuir a eso, ¿no? Pues lo primero que hacemos es intentar que la gente conozca el veganismo, se acerque más, no piensen que somos gente extraña, extraterrestre, sino que somos gente completamente normal y que tenemos nutricionalmente estamos sanas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, lo más importante es visibilizar qué es lo que ocurre dentro de los mataderos, de los criaderos, de los laboratorios, y eso pasa por, bueno, hay muchos activistas que hacen investigaciones y que sacan a la luz eso. Entonces es muy importante apoyar a esas personas que se están jugando su libertad y que en un momento dado pueden verse en causas judiciales, ¿no?, como mis compañeros de antes, pero vamos, que eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y visibilizar esa realidad para hacerla cada vez. O sea, los mataderos tienen unas paredes muy gruesas, ¿no?, y lo que intentamos hacer es que saltemos ese muro y veamos qué es lo que ocurre ahí. Entonces son sobre todo campañas de concienciación, de información, para visibilizar esa información que no es visible, que no es accesible. Bueno, y no sé, ya por entrar un poquito ahí y meter los dedos, ¿cómo crees que estos pensamientos, ¿no?, de veganismo animal se imbricaría dentro de lo que es una lucha anticapitalista? Claro, o sea, el veganismo es anticapitalista, porque el veganismo, tal y como yo por lo menos lo entiendo, es antiautoritario, ¿no? O sea, si estamos intentando, o sea, lo que plantea el veganismo, y por eso digo que es una cuestión política, que es un movimiento político, es plantear un modelo de sociedad diferente en el que no hay opresión. Un modelo de sociedad capitalista es opresiva, por definición. Entonces, claro, si abogamos y proponemos un modelo de sociedad en el que no haya opresión, no haya relaciones desiguales, el capitalismo no tiene lugar. Por eso, no hay un capitalismo, o sea, el veganismo no puede ser capitalista en ese sentido, ¿no? Ese capitalismo verde, el que vemos que también muchas organizaciones pues tiran por ahí también dentro del movimiento, y no, a mí por lo menos no me gusta. Entonces, claro, el veganismo es anticapitalista, por definición. Bueno, pues estamos aliados. No sé si llegaré al veganismo, pero por claro, supuesto, apoyo y respeto totalmente, y bueno, siento como mía la causa en sí. Y muchas gracias, Atenea. A ti, a vosotras. للقضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في دعم لبنان حتى يتحرر ما تبقى من جنوبه مؤكدة أن من شبر واحدا من أراضيها المحتلة وأتمسك بك. Maruja, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. Bueno, pues ahora voy a contar un poquito de qué otras cosas y qué otros espacios están trabajando aquí en Málaga, en la ciudad. Y bueno, principalmente quería hacer una referencia al último, presentación pública que tuvimos el día 15 de mayo, el que se presentó lo que es Málaga Despierta. Es un espacio de confluencia donde, bueno, pues trabajan tanto las mareas verde, blanca, naranja, como La Paz y como, bueno, otro espacio de movimiento, en lo cual solo intentan organizarse. Realmente no hay una plataforma, no hay nada más que un espacio en el cual nos ponemos en común y trabajamos a apoyarnos unos a otros. Como consecuencia de los trabajos previos de organización, tuvimos varios encuentros y finalmente, coincidiendo con el 15 de mayo, hicimos un acto público en la Plaza de la Constitución, la plaza emblemática del 15M, donde participamos y tratamos, pues, los distintos límites que nos impone el sistema a nuestras luchas, desde cada uno de los ejes que se presentaron: educación, sanidad, vivienda, derechos, y todo como una cuestión transversal, la democracia. La democracia se centra mucho en las tareas o en lo que ahora queremos asumir como en un momento en el que nos une a todas las luchas y a todos los espacios de movimiento. Y bueno, por ello tenemos un instrumento interesantísimo que próximamente vamos a presentar también aquí en Málaga, que es la Carta por la Democracia. La Carta por la Democracia, basada en el movimiento de la democracia, es un instrumento que realmente puede subvertir un poco el momento para agilizar ese proceso constituyente que todos sabemos ya esencial y necesario para transformar el sistema en el que vivimos. Y como tal está basado en tres puntos fundamentales: lo que es democracia económica, democracia y libertades, de derechos políticos y libertades, y democracia territorial. Puede ser descargada de internet libremente desde la página del Movimiento por la Democracia, y también estamos distribuyéndola con un donativo para su conocimiento. A partir de esta presentación que vamos a hacer en el mes de junio, el 7 de junio, empieza el trabajo municipalista, y como ha comentado la compañera Mónica, pues hay un libro muy interesante para leer y trabajar sobre él y continuar hacia este proceso constituyente que queremos construir entre todas y desde abajo, por supuesto. Pues nada más, como tenemos una nueva visita, voy a darle paso, y siempre recordando que, por favor, pues que se escuche, que se oiga y que se hable de democracia, y que se lea esta Carta por la Democracia, que es algo muy, muy interesante y que puede ser un germen muy, muy transformador. Bueno, Yende está con nosotras. Yende, activista como todas, y nos va a contar un poquito en dónde anda ahora metida y cuáles son sus pasos. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú? Hola, pues mira, estamos ahora mismo inmersas un poco, estamos reestructurándonos un poco, porque somos de la, un poco entre Asamblea Antipatriarcal y las Siete Guardas de Intereconomía, somos como el metabloque feminista, ¿no? Hacemos muchas cosas, tenemos varios nombres, no somos todas las que estamos, somos más de las que parece que somos, y a veces somos menos y a veces somos una amalgama así heterogénea que no sabe muy bien por dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, después de la tralla que este último año hemos tenido con el tema del aborto, que ha sido muy, muy, muy cansado, ¿no? Te gastas muchísima energía en eso, muchas veces viene como un bajoncillo, ¿no? Y sí que es verdad que que el activismo no puede serlo todo, porque desgraciadamente vivimos en el mundo del capital, ¿no? Entonces tenemos que sobrevivir y hacer otras cosas, evidentemente también trabajando un poco lo personal y lo emocional, ¿no? Entonces siempre después de un trabajo muy duro así de militancia viene un poco como la bajona, no estamos cansadas y quizá hicimos un paroncito, ¿no? Para tomar fuerza, eso es simplemente, es como tomar carrerilla, ¿no? Te vas retirando y luego cuando entras con más fuerza. Y sí, eso, la última vez que hicimos algo así a nivel grupal fue un poco en la celebración del 15M, estuvimos allí en el Málaga Despierta, ¿no? En la asamblea estuvimos participando. Y ahora, bueno, pues estamos reestructurando un poquito el grupo y preparando otra vez la temporada de estrategias y de luchas, ¿no? Que todavía seguimos ahí liadas con el tema del aborto. Sí, bueno, y esta tarde precisamente estaba viendo algunos vídeos de algunas acciones vuestras, participando en distintas manifestaciones como un bloque unido, cohesionado y bastante, bastante contundente. La verdad sí. Que era una alegría veros llegar, porque daba ahí un poder a cada acto y manifestación que hacíamos. E incluso he visto hasta la de los preparativos de alguna de ellas, que aquella que hicisteis con ropas blancas y mucha sangre. Claro, y realmente me parece de las muertas, ¿no? Que os trabajáis muy bien los temas. Pero bueno, cuéntame un poquito más. Más allá de cómo os organizáis, que no sé, me has dicho que está en un momento así difícil, pero tu trayectoria, por ejemplo, un poco cómo llegas hasta este nuevo ensamble feminista. Pues mira, nosotras arrancamos un poco más o menos, bueno, casi todas veníamos un poco del caldillo de cultivo de movimientos sociales, quien más y quien menos, verdad que somos jovencitas. No te puedo decir, bueno, nosotras venimos, ¿no? Somos más bien jovencitas todas, bueno, lo justo también. Y entonces un poco se conforma este bloque después de muchas idas y venidas, un poco a raíz del 15M. En el 15M surgió la comisión de género, yo en concreto no estaba porque estaba además fuera de Málaga, pero unas compañeras además muy cañeras y muy válidas, que las queremos mucho. De aquí un besazo, que ellas saben quién son. Me encanta, siempre he querido decir eso, ellas saben quién son. Son muy, muy cañeras y ellas montaron la comisión de género. La comisión de género, bueno, cuando ya se levanta la acampada y tal, se fue cayendo un poquillo y ya venimos otras como el relevo, ¿no? Porque es verdad que, como decimos, es cansado. Y montamos la comisión de feminismo. Yo creo que la montaríamos hace como 2 añitos. Comisión Feminismos, con ese, un poco por el tema de ser inclusiva, de atender a todas las... ¿no? A todos los espacios donde el feminismo es importante, pero también a todos los espacios de donde se puede denunciar de una manera feminista, ¿no? Hicimos varias cositas, varias acciones, ¿no? Recuerdo el de Mango. Mango despidió a una empleada y porque estaba embarazada, entonces nos pusimos los bombos y tal, hicimos y fuimos para allá, hicimos una acción. Luego también estuvo el tema del aborto, que ya se iba hablando, ¿no? Hace 2 años, fíjate, ¿eh? Ya se iba hablando un poco el tema del aborto y recuerdo que nos pusimos unos carteles en la espalda, ¿no? Todo eso está en la página de la comisión, que todavía sobrevive, está un poco muerta, pero sobrevive más o menos como archivo, ¿no? Y también recuerdo una protesta en la sede del PP y bueno, luego ir como bloque crítico feminista dentro del bloque crítico de las manifestaciones y tal. También hicimos algunas de nosotras, pero eso ya fue creo que en 2010 o 2011 mismo, ¿no puede ser? No me acuerdo. La huelga de cuidados, ¿no? Cuando hicimos esa huelga general grande, nos conformamos en bloque Maruja, de incógnito, y Comando Maruja. Hemos escuchado un fragmento de aquel momento. Y fue muy divertido también y bastante cañero. Son cosas que hay que visibilizar, y si no las visibilizamos las mujeres, las feministas, ¿quién si no, no? Entonces, después de muchas idas y venidas con el grupo, también los grupos que se forman al calor del 15M son un poco inestables, porque es verdad que son grupos muy abiertos, son grupos muy plurales, y eso muchas veces, sobre todo a la hora de la militancia feminista, y esto igual es una visión un poco mía, se hace difícil, porque dentro de los grupos feministas es muy importante la micropolítica y muy importante las relaciones interpersonales entre la gente que milita, ¿no? Entonces pasó a ser un grupito de acción, cuando en realidad iba a ser también de reflexión, etcétera, pasó a ser un grupo de acción, y fuera de ahí se fue cayendo. Algunas no nos marchamos porque no por nada, sentíamos simplemente que en ese momento nuestra estrategia no pasaba por ahí, nuestro deseo de estar no pasaba por ahí, y entonces fue cuando conformamos un bloque, una especie de bloque sin nombre, y empezamos a hacer cositas, ¿no? Estábamos muy preocupadas por el tema del aborto. que ya se venía, como te he dicho, hablando y tratando y empezando a meter esas cuñas de lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces ya nos acabamos de conformar más o menos como grupo cuando montamos la cofradía del Coño Insumiso. Y desde aquí un abrazo a Mariana, que fue la que nos... la creadora, la gran creadora del Coño, del Trono. Y entonces, bueno, ahí fue cuando hicimos como nuestra gran salida inaugural con la cofradía, todas las niñas, ¿no? El bloque, con las oraciones y tal, y fue muy cañero, muy, muy gracioso. No era la primera vez que se hacía, en realidad, pero sí que es verdad que nuestro compa Ángel y nuestro otro compa Ángel también, que nos montan los vídeos y nos lo ponen todo muy cañero, con una música muy chula, siempre ayuda mucho al tema de la difusión, ¿no? Yo creo que sin Ángel igual no hubiera sido exactamente lo mismo. Tampoco voy a decir sin Ángel no seríamos, ¿no? Porque encima todos somos feministas, tampoco vamos a depender de un hombre, aunque sea el que nos haga los vídeos, ¿no? Porque ya lo haríamos de otra manera. Pero sí que es verdad que desde aquí otro beso y reconocimiento, porque la labor de difusión ha sido, por las redes, ha sido bastante importante. Y ya a partir de ahí nos hicimos medio famosillas, porque vino a intentar, no a reventar el acto, pero sí a grabarnos, no a infiltrarse, una miembra muy activa de la Asociación de Custodia Compartida de Málaga. Esa asociación se llama Otro Feminismo es Posible. Intentó reventarnos por las redes sociales, intentó trolearnos y, bueno, no lo consiguió muy bien, pero luego se personó, nos grabó, subió unos vídeos bastante, bastante insultantes a YouTube, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que lo contrarrestábamos con el montaje nuestro y tal. Entonces, recuerdo que, bueno, los custodios, ¿no? Típico de ellos, se intentaron movilizar por todas partes. ¡Ah, Dios mío! Una procesión profana en Málaga, ¿qué ve? ¿Qué vamos a hacer? Y evidentemente, pues vía redes sociales lo colgaron, el vídeo lo colgaron en el muro de Intereconomía, en ese momento Intereconomía, yo no sé ya si existe o es 13TV. No, Intereconomía ha desaparecido. Vale, pues desaparecido, ¿no? Y entonces, pues subieron, se hicieron eco de la noticia y nos sacaron en el programa, eso está en YouTube, a quien le interese lo puede mirar, nos sacaron en el programa diciendo todas las sartas de gilipolleces y machiruladas que dicen siempre, ¿no? Pues que estamos subvencionadas, pues ya nos distinguen entre feminismo institucional y feminismo autónomo, ellos no llegan hasta ahí, eso no lo comprenden, estamos subvencionadas, mira que ver lo caro que ha tenido que costar ese trono, tal cual, y el culmen son 7 guarras. Y entonces, claro, pues evidentemente ese apelativo no pudimos resistirnos, pero además nosotras que nos gusta tantísimo un poco la resignificación y el apropiarnos de eso para de ese tipo de insultos para desactivarlos, no es como, bueno, pero es que esto es maravilloso, 7 guarras, ¿no? Las 7 guarras entre economía. Y ahí fue cuando más o menos surgió el colectivo, ¿no? Pues sí. Bueno, nosotros hemos titulado el programa de hoy Somos Brujas, Somos Mujeres, Somos Liberación, Somos Nosotras. ¡Qué maravilla! Un homenaje a la Witch y, por supuesto, porque, claro, que quería que cómo vives tú esa reivindicación. También te hemos visto en una manifestación, sí. Toda bruja, sí, piruja. Sí, sí, sí. Pues mira, esto fue porque ya conocíamos algunas a las Witch, más o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba un poco así dormido. Y una de nuestras compañeras, Marta, Marta consiguió un libro que además es relativamente nuevo, que se llama Witch, que es además uno de los únicos libros que hay publicados sobre Witch, que es un, bueno, por si no, alguien no lo sabe, es un colectivo feminista de finales de los años 60, principios de los 70, que operaba en Nueva York. Eran bastante creativas y se reapropiaban un poco de la imagen de la bruja, que estaba siempre hasta un poco demonizada y ridiculizada, y se apropiaban un poco de eso para llevar a cabo su activismo, ¿no? Ya se vestían de brujas, hacían conjuros, aquelarres, lanzaban, ¿no? En vez de consignas, pues ya digo, ¿no? Como conjuros y tal. Y entonces fue idea de Marta, chicas, me estoy leyendo, este libro me está pareciendo increíble y yo creo que tenemos que emplear un poco eso, la estética y tal, porque todavía no se ha podido reivindicar bien, que además eso me lo estuvo contando Silvia Federici sentadita en mi sofá, que yo decía, ay, madre mía, que me la como esta mujer. Y me estuvo diciendo eso, ¿no? Que sí que es verdad que todavía después de un montón de años y un montón de estudios que hay, tampoco tantos, ¿no? Pero un montón de estudios y un montón de años de militancia y tal, que las feministas se llevan apropiando del tema de las brujas, todavía no se ha conseguido limpiar la imagen y todavía no se ha conseguido que las brujas forme parte de ese imaginario dentro de la memoria colectiva, de ese imaginario de una figura femenina, también porque son mujeres en su grandísima mayoría, una figura femenina muy subversiva en muchos campos de su feminidad, muy mística porque también es muy desconocida, pero desde luego muy con una subjetividad también bastante, bastante empoderante y que ha sido presa de la opresión del capital y del patriarcado, ¿no? Como dice Silvia Federici. Y de ahí surgió un poco la idea, ¿no? En el 8 de marzo vamos a ir de witch, además que no era de bruja, era de witch, como ellas iban de witch, así tal, y nos reformulamos, que se encargó Marta y otra compañera, Ginebra, nos encargamos de hacer la oración adaptada al tema del aborto y a Gallardón. Llenamos un poco todo de inciensos, de romero y de esto, de perejil, ¿no? Que era uno de los elementos para abortar, ¿no? De ruda, creo que alguien llevaba también incienso de ruda, son plantas abortivas, y un muñeco de Gallardón que se curraron esta gente, porque además esta gente son súper artísticas, y yo las admiro a todas mis compas, de verdad, y un muñeco de Gallardón, le hicimos vudú, le íbamos dando a la gente para que pusiera, ¿no? su alfiler, todas evidentemente al final los huevos, la cabeza, el cuello, pero sobre todo los huevos, ¿no? Y bueno, y allí hicimos un poco el aquelarre, ¿no? y el exorcismo feminista, ¿no? Pues sí, por recordarlo, este libro fue editado en España por primera vez en 2007 y el año pasado fue reeditado de nuevo por La Felguera. La Felguera, ¿vale? Sí. Teníamos que decirlo. Pues sí, que lo recomendamos, por supuesto, y que recomendamos esa reapropiación, ¿no? Que hacemos de esas primeras feministas anticapitalistas, porque realmente subvertían el sistema y en un momento en el que realmente el capitalismo estaba, bueno, pues se apropiaba de la vida de todos, pero principalmente de lo reproductivo, ¿no? Uh-huh. Como has comentado Silvia Federici, que estuvo aquí el otro día, la hemos comentado antes también, y hemos escuchado incluso su charla, pero que has aprendido de nuevo al haberla escuchado en estos días. Pues la verdad es que en el tema del trabajo reproductivo, por ejemplo, que entran varios variables, mira, lo que más me ha servido, muchas veces parece que las cosas son, nos las explican separadas, evidentemente no puede haber un gran libro, una gran enciclopedia feminista que te explique todo, ¿no? Desde una perspectiva concreta. Pero sí que es verdad que como ella venía a hablar de su libro Revolución en punto cero, el tema del trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, lo conectó de una manera tan lógica, ¿no? Y además incluso habló más tarde de Calibán, ¿no? De Calibán y la bruja habló más tarde. Calibán y la bruja sobre el tema de la bruja, de la esclavitud, de la quema de brujas sobre todo y la acumulación originaria. Es decir, comprendí bien cómo era el proceso, un poco en una línea lógica de tiempo, ¿no? Y eso que lo explicó al revés, pero yo me enteré perfectamente de cómo funcionaba. Y una de las cosas que me sorprendió fue, claro, cuando te enteras que va a venir Silvia, empiezas a decir, bueno, me tengo que poner a repasar, pues yo me he leído esto, pero yo luego a lo mejor si quiero hacer una pregunta, nos dejamos todos un poco atacadas con el libro. Uno de los textos más brillantes casualmente es el primer texto, que es del 75, Wage for Housework, que así se llamaba un poco desde donde ellas militaban, un sueldo para trabajo doméstico. Habla con un lenguaje y expresa una serie de consignas y unas preocupaciones y un posicionamiento político que es increíble que esté vigente ahora, vamos, increíble no es nada, ¿no? Pero que es bastante fuerte que un texto de 1975 en el contexto estadounidense sea vigente, pues aquí en España, aquí en Málaga, ¿no? Más de 30 años después, ¿no? Eso como feminista no me sorprende, lo que pasa que me darme cuenta así tan directamente me choca, ¿no? O sea, ya sabemos que evidentemente tanto el capitalismo como el patriarcado como otras macroestructuras de opresión siempre nos hacen que parezca que involucionamos, ¿no? Sí que es verdad que los movimientos siguen ahí, pero sí que parece eso, ¿no? Como las involuciones. Y es bastante, bastante impresionante que ese texto sea siga vigente, ¿no? Siga duele, vigente. ¿No? Duele también. Duele que te cagas, ¿no? Y otra cosa que también me sirvió mucho de ella es un poco, ella es, y a mí me gustó mucho conocerla, aparte de porque era feminista, porque la admiro, ella, yo estuve hablando con ella de Witch, como he dicho, y ella, claro, yo le dije, Silvia, yo pensaba que nunca te iba a conocer, iba a preguntarte, pero yo me leí el libro de Witch y yo me acordé de ti, porque en esa época más o menos tú estabas lanzando, tú estabas ya produciendo, estabas militando dentro de los círculos anticapitalistas, dentro de los círculos feministas, y también en Nueva York, y me dijo, sí, sí, yo tenía una gran amiga que militaba, pero yo no militaba dentro, yo estaba con Waves of Housework, pero militábamos casi todas juntas en las manifestaciones y tal cual. Militábamos las de Waves of Housework, las de Witch, las mujeres de las Black Panthers, las mujeres de movimiento anticolonial, las mujeres de movimiento antibélico, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, no, en general, dentro de la memoria colectiva, como he dicho antes, en general, pero en particular, igual para gente que estamos muy metida dentro de los movimientos sociales, yo creo que recuperar esa memoria es importante, esa memoria histórica, y yo creo que hay que saber un poco también de dónde venimos, ¿no? Y cuáles son los antecedentes. Yo, desde luego, antes de leerme Witch, que tiene un buen prólogo sobre movimientos de mujeres en Estados Unidos, sabemos muy poquito. Y yo creo que hay que saber de dónde se viene, más o menos, ¿no? Tampoco es que la historia sea, ¿no? Debe ser corporativista, yo soy historiadora, pero muchas veces hay que saber de dónde se viene y de dónde partimos, un poco para saber a dónde vamos, ¿no? Entonces eso. ¿Y cómo ves el panorama? No sé si tienes conocimiento, por ejemplo, de lo que ocurre hoy en día en Estados Unidos. Yo absolutamente desconozco mucho. Yo también. De lo que ocurre, pero a nivel aquí, bueno, del Estado o de lo que es Europa, que conocemos mejor, ¿cómo es el panorama? Te hemos comentado cómo el feminismo siempre parece que tiene que ser relegado porque nunca es el momento, porque ahora la crisis, los recortes, sabemos que hay mucha gente sufriendo y se están pasando penalidades, pero ¿por qué? Porque hay que aguantar eso, que se le puede contestar a aquellos que luchan con nosotras, claro, a nuestro lado, y están ahí y nos dicen, no, pero es que ahora no es el momento, ahora tenemos que centrarnos, claro, en esto, ¿no? ¿Qué contestación le darías tú? Bueno, yo, la contestación que le daría a una persona que me dice eso, le diría, eso lo dices tú porque eres un tío. Me explico, ¿no? Porque la mayoría de las personas que lo dicen, y evidentemente siendo conscientes de que tenemos un montón de compas que nos acompañan y que no, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente que lo dice es una militancia un poco a la antigua y suelen ser tíos, ¿no? Yo creo que Silvia Federici lo explica bastante bien, además las compañeras de las comisiones feminismos y tal, que además muchas siguen activas, sobre todo las que eran más grandes, la Zeta Feminista, Feminista Indignada y Feminismo Sol, que con las que además tenemos un montón de trato vía online, ¿no? Y en tema de organización y tal. Yo creo que ellas lo trabajan también desde ese punto de vista, es decir, estamos hablando de una crisis total, no solo una crisis financiera, una crisis total también implica una crisis de cuidado, y luego no hace falta nada más que ir a ver las estadísticas o hablar un poco con las mujeres, que son las que sufren esta crisis, para darnos cuenta que la precariedad incide especialmente en las mujeres. No es que no es difícil darse cuenta de eso, ¿no? Y luego, si atendemos a eso, evidentemente ellos nunca, desde un punto de vista de un hombre o desde un punto de vista a lo mejor de mujeres que militen dentro de organizaciones que tienen una perspectiva muy masculina, nunca van a poder percibir lo que una mujer siente cuando se intenta implementar una política que intenta anular el derecho que tú tienes a tu propio cuerpo. Uh-huh. Es decir, cómo eso, la impotencia que te genera la biopolítica, uh-huh, ¿no? Restrictiva. Es como, bueno, es que nos parece impresionante que en otros países haya esterilizaciones masivas, pero es que aquí lo que se quiere conseguir mediante otros mecanismos que están adaptados al supuesto Estado de Derecho, etcétera, etcétera, es que tú te conviertas en una caja de reproducción como lo que hemos sido y venimos siendo, ¿no? Pero como lo que hemos sido décadas atrás, ¿no? Es lo mismo lo que en vez de en el sudeste asiático de manera más bruta, ¿no? Por decirlo así, adaptado. Bueno, estamos en Europa, que no se me note, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, te quiero decir. Entonces ellos nunca van a poder experimentar eso, ¿no? Nosotras somos las que luego nos quedamos embarazadas y somos las que luego, evidentemente, queremos a lo mejor a abortar y no, o somos las que somos mujeres solas, entre comillas, solas, ¿no? Lo que se considera una mujer sola. Es decir, sí, acompañante varón, seamos lesbianas, seamos mujeres solteras porque nos da la gana. Y a lo mejor no podemos ser madres porque no tenemos dinero para costearnos el tratamiento y la seguridad social no nos lo permite, ¿no? Porque evidentemente el modelo de feminidad y el modelo de familia que se está exportando desde el poder no es el que el que nosotras desde una maternidad diferente, desde una familia, un modelo de familia diferente, no es el que se pide es la familia tradicional nuclear, ¿no? Entonces todos los pasos van encaminados a eso, ¿no? Se ve. Hay otro tema que me llama mucho la atención y es cómo vemos, por ejemplo, que, bueno, cómo podía ser un empoderamiento femenino o cómo podíamos de los movimientos feministas influir en ese empoderamiento que se produce, por ejemplo, en las familias que van a perder su vivienda. Lo vemos en la PA, como principalmente las que dan el paso son ellas, incluso las que la asamblea que tenemos, por ejemplo, esta tarde ahora mismo en La Invisible, son ellas las que dan la voz, o cuando empieza, por ejemplo, su pareja, ella es la que pone los puntos sobre la y explica claramente qué es lo que ha pasado, de dónde venimos y por qué estoy así, aquí. Y también, por ejemplo, incluso en los realojos, ¿no? Las realojos son mayormente mujeres las que vienen a las asambleas de realojos, las que se asesoran, las que quieren dar el paso, vienen con sus niños y tal, y son las que toman las decisiones. ¿Cómo, de qué manera... ese empoderamiento natural, ¿no?, que la mujer lleva a cabo, podíamos, el movimiento feminista, influir para que lleve un paso más? Bueno, yo creo que ellas mismas, ¿no?, desde su posición, evidentemente cuando ya das ese paso hacia adelante, ya rara vez hay marcha atrás, ¿no? Me parece bastante, bastante significativo lo que me contaba. Sí que es verdad, lo mismo que a lo mejor hablando con compañeras, pues... nos damos cuenta que muchos análisis pasan por decir, bueno, cómo a los hombres les afecta la crisis, en el sentido de cómo a los padres de familia, cuántos hombres se han suicidado. Sí que es verdad que mujeres también, pero cuántos hombres se han suicidado, un hombre que se ha quemado voz, un hombre que... cómo a ellos les afecta, es decir, esa estructura patriarcal de ya no tengo trabajo, ya no me puedo hacer cargo de mi familia, ya no soy el cabeza de familia, o sea, está... porque en realidad, y aunque es muy triste por ellos, y aunque ellos no, o sea, es un mecanismo totalmente inconsciente, ellos están perdiendo ese privilegio. Si yo ya no soy el que aporta, el que sostiene, entonces ¿qué soy? Entonces no soy nada, ¿no? No soy un hombre, ¿no? Es otra suerte de sujeto. Del mismo modo, es verdad que las mujeres son siempre las que, bueno, más que los hombres, y es verdad que eso ya también lo he leído en artículos y tal, son ellas las que dan el paso, pero es que en realidad es que es su terreno, lo doméstico. Es que esa es su parcela de poder, ¿no? Evidentemente puede haber muchas construcciones de familia y evidentemente muchas mujeres que sufren violencia machista dentro de sus casas, es otra cosa, ¿no? Pero sí que ese es su ámbito de poder, el espacio de lo doméstico, y desde ahí empoderarse es muy importante. Yo creo que más que aprender ellas de cómo empoderarse un poco más, quizás nosotras meternos ahí y ver cómo ellas se van empoderando desde la propia experiencia, ¿no? Sin haberse leído nunca un libro de yo qué sé, ¿no?, de Simone de Beauvoir, o sin necesidad de decir sí, porque el género es construido, como ellas desde su sujeto mujeres son capaces de coger a sus niños, llevarlo a cualquier sitio. Mis niños no duermen más en casa de los abuelos, mis niños no van a dormir en la calle, mis niños no se quedan sin casa, si tengo que pegarle la pata a una puerta y meterme, me meto, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos mucho más que aprender nosotras de ellas que ellas de nosotras. Pues seguiremos. Muchas gracias a vosotras. Útero nuestro que estás en el cielo, santificado sean tus ovarios, venga a nosotros tu regla, hágase tu voluntad, así en mi cuerpo como en mi vida. Danos hoy nuestro orgasmo de cada día. No perdonamos nuestras ofensas, igual que vosotros no respetáis nuestras libertades. Dejadnos caer en la tentación y líbranos de Gallardón. ¡Y bien! ¡Feministas combativas! ¡Y víctimas invasivas! ¡Feministas combativas! Víctimas invasivas, feministas combativas. Víctimas invasivas, feministas combativas. ¿Qué se le dice al coño insumiso? Bueno, pues seguimos nuestra marcha. Estamos con Carol. Buenas tardes, Carol. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como las otras compas, cuéntanos un poquito dónde estás tú ahora, qué estás haciendo, con qué colectivo te mueves. Bueno, yo ahora estoy en el colectivo Círculo de Mujeres, que bueno, durante el año pasado sobre todo nos dedicamos a la difusión de un documental que hicimos en el año 2012 y que estrenamos el año pasado, que se llama Cuidado Resbala, y que y que trata sobre el trabajo doméstico en particular, pero en realidad avanza un poco la reflexión sobre todo el sistema de la crisis de cuidados y el sistema de cuidados en general, ¿no? Cómo nos organizamos socialmente para satisfacer las necesidades de cuidados de todas las personas. Y bueno, un poco desde esta asociación, pues decidimos, de este colectivo, decidimos investigar en torno al trabajo doméstico. Somos seis chicas, seis mujeres, que empezamos esta investigación y que bueno, que dio, que el fruto fue el documental que estamos moviendo un poquito por donde nos llaman y por donde podemos. ¿Y cómo os habéis organizado, seis mujeres, como realizadoras de un documental? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo? La verdad es que sí, que sí, porque también, bueno, yo creo que o sea, que tiene mucho que ver el hecho de que todas venimos de los movimientos sociales, de que todas habíamos estado trabajando en espacios asamblearios, que muchas de nosotras estamos en conexión directa y cotidiana con la Casa Invisible y con anteriores espacios sociales. Entonces, claro, la forma de trabajar en los centros sociales, de tener que ponerte de acuerdo, de llegar a consensos, de asambleas, hace que realmente haya sido para nosotras muy fácil y muy bonito, muy satisfactorio el proceso de creación. De hecho, todas venimos de disciplinas diferentes. Para cuatro de las seis que hicimos el documental no teníamos nada, ningún tipo de experiencia ni conocimiento en temas de audiovisual. Entonces, fue muy lindo todo ese proceso en el que cada una fue poniendo parte de sus conocimientos, parte de su trayectoria, de su manera de ver, y cómo nos fuimos un poco también dejando llevar y guiar por Leo, que es la documentalista, la persona que más conoce sobre temas audiovisuales. Y ella a la vez nos iba preguntando mucho sobre temas de feminismo, y fue un proceso de crecimiento de las seis muy, muy lindo. Y sorprende porque es una cosa que incluso dentro del mundo audiovisual, eso porque nos lo contaba Leo, no porque para nosotras haya sido sorprendente, para nosotros era, bueno, así se había dado y era bonito, pero para ella decía que no, que era difícil, que en realidad en los espacios en los que ella se movía, se le decían que no, que normalmente pues hay una directora, hay una gente que produce, gente que sigue unos lineamientos característicos, que es todo mucho más piramidal o mucho más jerárquico, y que era difícil, que no, donde ella llevó el proyecto para intentar compartirlo en el proceso de creación, pues no fue muy, no se entendió mucho. O sea, que subvertisteis también hasta la propia esencia de la realización audiovisual, de alguna manera. Pero creo que lo bonito de cuando las cosas pasan porque te pasan, porque te pasan por el cuerpo y porque así las vives, es que tú no te das cuenta de eso. O sea, te sorprende cuando el resto le sorprende. Naturalidad de todo. Creo que en el documental también tratáis un poco una visión, digamos, de ese trabajo doméstico y cómo esa carga de trabajo en los últimos años, por ejemplo, en nuestro país, ha recaído sobre la población inmigrante, mujeres inmigrantes mayormente. Como tú, que también has sido inmigrante, y cómo sí. Eso lo valora, cómo lo vive. Bueno, creo que lo que hay, sobre lo que hay que reflexionar es que es sobre poblaciones infravaloradas sobre las que recae ese trabajo, ¿no? Sobre poblaciones que por sus condiciones o por las condiciones en las que se encuentran en ese momento, que no necesariamente tengan que ser esas sus condiciones, sino por las condiciones de vulnerabilidad en las que están, pues pueden aceptar trabajos que son peor pagados, que son infravalorados, pero que la reflexión es ¿por qué sobre mujeres? ¿Por qué sobre inmigrantes? ¿Por qué este trabajo está infravalorado? ¿Por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué se puede pagar menos? ¿Por qué hasta el año 2012 estuvo en un régimen distinto, estuvo en el régimen especial que contemplaba unas condiciones y unos derechos diferentes del resto de trabajos? O sea, ¿cómo socialmente nos hemos permitido una discriminación semejante de un trabajo que sostiene la vida y sin el cual la rueda capitalista y el mundo no podría girar? Entonces, por eso es muy interesante el lema de las chicas de trabajo doméstico que sacaron, bueno, hace unos cuantos años en unas manifestaciones, donde dicen, ellas cuentan y dicen que sin nosotras no se mueve el mundo. Y es muy importante, ¿no? Y tratar de poder reflexionar que ese trabajo reproductivo y el trabajo que se hace en la casa y que permite que se regenere diariamente los cuerpos y la de las personas, ¿no? Material y emocionalmente, pues tiene que estar en el centro, hay que hacerse cargo de eso. no puede recaer solamente en las mujeres, sino en el espacio doméstico. Totalmente, pero además sorprende un poco como, bueno, quizás sobre todo en estos años que hubo del boom y como, digamos, de que había como más riqueza, entre comillas, en el país, era fácil que se delegasen esas mujeres inmigrantes que realizaban incluso el cuidado de los hijos, ¿no? Y de alguna manera que asumían una tarea tan importante como es, ¿no? El día a día de estar con ellos, compartir los momentos de hacer los deberes, de tal, y cómo se dejan, sin cualificar o sin calificar a esas mujeres como realmente trabajadoras, como con una cualificación, ¿no?, que tienen para llevar a cabo esas tareas. Exactamente. También fue bastante novedoso en el momento en donde se definió el concepto de cadenas globales de cuidados, es decir, qué revolución significaba que una mujer saliera a trabajar si era otra mujer la que venía a hacerse cargo del cuidado y de los espacios del espacio doméstico, ¿no? Realmente es una revolución muy parcial y una revolución en donde si otra mujer viene a hacerse cargo de eso, no estamos hablando de corresponsabilidad en ningún caso. Entonces, es una reflexión muy, muy grande y que tiene que afectar a todos los espacios sociales. Bueno, pues ya acabamos nuestro tiempo. Claro, muchas gracias. Mucha suerte siguiendo moviendo ese documental. Sé que está recorriendo el territorio y que, bueno, llaman habitualmente de algunos sitios para la exposición pública del mismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tesla Radio, Frontera Sur. Don't for 5 minutes, Radio Libre.com.